Eso, y sí. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? Ya no siento tus latidos como antes. ¿Qué te pasa, corazón? No andarás con pretensiones de un trasplante. Yo que soy casamentero, cuando tú me lo dictabas no dejaba de escucharte. ¿Qué será lo que ha pasado? Yo te siento desinflado y sin fuerzas para amar. Mi corazoncito tiene abandonado, date despacito, no se escucha ya. Mi corazoncito tiene abandonado, date despacito, ¿qué le pasará? ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Así salteadito! ¿Qué pasa, corazón? Ya no siento tus latidos como antes. ¿Qué te pasa, corazón? No andarás con pretensiones de un trasplante. Yo que soy casamentero, cuando tú me lo dictabas no dejaba de escucharte. ¿Qué será lo que ha pasado? Yo te siento desinflado y sin fuerzas para amar. Mi corazoncito tiene abandonado, date despacito, no se escucha ya. Mi corazoncito, que me ha abandonado, date despacito, ¿qué le pasará? ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡No me aflojes, corazoncito! ¡Bueno, bueno!